El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quienes han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas, sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. En la primera lectura que hemos escuchado, San Pablo escribe a los Efesios una frase que Santa Isabel de la Trinidad lo ha tomado como lema y como frase motiva de toda su vida. Dice San Pablo: con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios en última instancia para cada uno de nosotros y de los ángeles incluidos? Ángeles y hombres somos seres personales, tenemos persona, somos persona. Los ángeles, persona no es tener, como por ahí se entiende, una cabeza, piernas. Persona es que tiene un sujeto capaz de atribuírseles actos libres y tiene inteligencia y voluntad. Eso es persona, y que no se transfiere nada de eso. Entonces, tanto a los ángeles como a los hombres, ¿cuál es la voluntad última de Dios para nosotros? Y los ángeles, crearnos para que seamos alabanza continua de su gloria. Y esto para las criaturas, para los nosotros creados, aunque no lo entendamos, constituye nuestra felicidad. Cuando uno encuentra una persona muy humilde, muy agradecida y muy humilde, y tiene un jefe, un patrón, un amo, un rey, lo que quieran, él es súbdito, le ama con todo su corazón, se siente orgulloso de pertenecerle y de servirle, y lo hace con amor. En la tierra eso se ve, cuando un empleado tiene un patrón bueno, generoso, cómo lo ama, cómo lo cuida, cómo se preocupa de él, y se siente contento de servirle, porque servir es reinar. Entonces, cuando Dios nos crea a nosotros y a los ángeles, Dios nos ha llamado a lo más grandioso para nosotros y los ángeles: ser alabanza continua de Dios, porque somos creados como un complemento de Dios. Entendamos bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dios no necesita ningún complemento, pero Él es el creador y nosotros somos la criatura. En ese sentido, estamos para alabarle y Él para ser alabado. Eso es, así como en el matrimonio está la mujer y el varón. y se complementan ambos porque son distintos y se complementan, ya no son dos sino uno. Así Dios, respecto de sus criaturas espirituales, ángeles y hombres, se puede decir que hay un perfecto complemento. No porque a Dios le falte algo, repito, es distinto, es una analogía que es muy distinta de lo que comparten, pero algo comparten. Es esa imagen de complementariedad. Entonces nosotros tenemos que sentirnos gozosos de adorar a Dios, de glorificarle. Y eso se transfiere, se refleja cuando lo hacemos con nuestros superiores y con las personas a quienes amamos o nos sentimos deudores de alguna manera. Mis padres, mis hermanos mayores, mis profesores, maestros, superiores. Si uno tiene esa actitud de reconocimiento, de amor y de alguna manera, entre comillas, de alabanza hacia ellos, honrar padre y madre, honrar nuestros superiores, entonces significa que yo estoy en el caminito por el cual Dios me ha creado, porque eso se me plenificará cuando toque directamente estar en relación directa y cara a cara con Dios. Ya en la tierra se tiene que ir reflejando a través de nuestros superiores, donde tenemos que encontrar también a Dios en ellos, nuestras autoridades, el esposo con la esposa con el esposo también, los hijos respecto de los papás. Ahí hay una relación de dependencia y estamos hechos para obedecer, estamos hechos para respetar y amar. Entonces, si nosotros aprendemos a ser humilde en la tierra con los que nos corresponde hacerlo, estemos seguros que de verdad es humildad. Porque podemos pensar que somos humildes respecto de Dios, pero no lo somos con respecto de los demás y nos estamos engañando. Eso es una gran mentira. Cuando yo salga del cuerpo me voy a dar cuenta por qué alguien no me lo dijo, por qué no me avisaron que era lo mismo. Yo cuando amaba a mi superior, le buscaba que esté alegre, contento, le servía con amor a mi patrón, a mi maestro, a mi maestra, a mis padres. Era lo mismo, pero lo mismo que yo pensé que era una forma de... No, es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Porque yo no puedo manifestar obediencia a Dios si no es a través de algo indirecto, como es el magisterio de la iglesia, como es el superior, como mi obispo, mi párroco, mi superior del instituto, mi mamá, mi papá, mis maestros, profesores, el gobierno, los gobernantes, que hay que obedecer en lo que hay que obedecer, ¿verdad? En lo que es justo y corresponde a la obediencia. Hay que hacerlo, no podemos sustraernos, y con amor. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero saber si estoy en esa sintonía de ser alabanza de gloria ya en esta vida, debo observar si se me da esa sumisión a una autoridad. Entonces, soy alabanza de gloria y eso se va a planificar en la eternidad. Y ahí encuentra el hombre la felicidad, porque todos tenemos un superior. Decimos, el Papa no. Sí, de alguna manera también tiene su superior, porque él no está por encima del magisterio. Él tiene un depósito que cuidar y custodiar, el depósito de la fe, que incluye la tradición, la Sagrada Escritura, todo el magisterio anterior, eso lo supone, y es a lo que él tiene que proteger y cuidar. Entonces, y eso viene de Cristo, que le dio autoridad a Pedro y lo ha instituido, y Cristo obedece al Padre, ¿verdad?, como hombre, y también obedece al Padre como Dios, de alguna manera, y eso hay que entenderlo bien. Está subordinado de alguna manera, no le hace inferior, pero sí es el enviado del Padre, es el que le sigue en el orden lógico al Padre y que glorifica continuamente al Padre. Pidamos la gracia de entender este misterio de ser alabanza de gloria en esta vida, no solamente mirando una relación directa individualista con Dios que no existe, sino a través de nuestros hermanos, las instituciones y lo que Dios nos pone en el camino. Que así sea.